días del campo y de la ciudad, les saluda una vez más, después, posterior a la cumplida de años del programa. 26 años al aire y vamos a iniciar una nueva cuenta. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Esperemos que lo más posible para poder cumplir con el compromiso de participar junto con el auditorio en esta propuesta de comunicación. Antes de, bueno, en principio, Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre ahí puestísimo. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, que aún no ha llegado. Esperemos que venga a echarnos la mano. Sergio Canales en la asistencia de producción los miércoles, los jueves le toca producir, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Quiero hacer mención de la actividad que se llevó a cabo aquí en las instalaciones de radioeducación, en la parte de los jardines, el estacionamiento en el que nos juntamos. Yo no soy muy bueno para echar cálculos, pero pues unos 150 personas, 200 quizá, no sé qué tan modesto sea mi cálculo. Pero en todo caso, la energía que ahí nos tocó compartir con el auditorio, con las personas que vinieron a acompañar, a pues participar, a gozar un rato de la música, a reflexionar junto con los radioparticipantes, y pues las personas que vinieron a apoyarnos en la cuestión de la alimentación, muchas de ellas vinieron a dejar pues su apoyo con alimentos, vinieron de traje, como se dice. A todas esas personas, a todos esos apoyos, a todos esos que vinieron a ver cómo estaba la cosa, pues se les agradece y pues le da un rostro o muchos rostros más al programa del campo y de la ciudad, al ya no estar a través de los micrófonos, sino directamente con la gente que aprecia este espacio, con la gente que defiende este espacio, y pues eso es muy gratificante para nosotros, para todo el equipo técnico, desde los más modestos trabajadores que vienen contratados pues a hacer la limpieza del lugar, hasta el director, pasando por ingenieros, técnicos, operadores, guionistas, locutores, productores, quienes apoyan en los teléfonos, todos esos que conformamos radioeducación de una u otra manera, de manera formal, con una base de trabajo, otros freelance, pero todos hacemos lo posible porque esta emisora dignifique su labor como difusora cultural y pues ayude a la difusión de otras propuestas educativas como es esta de la democracia participativa que propone, que promueve, que impulsa del campo y de la ciudad. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Muy reconfortante, muy esperanzador todo lo ocurrido aquí el domingo pasado. Pero el lunes nos encontramos con una triste noticia. Triste porque pues ya no vamos a poder leer cosas nuevas del maestro, poeta, escritor Eduardo Galeano, quien le aportó alas a América Latina. Él que analizó las venas abiertas de América Latina, pues le tocó también darle alas. A mí me dio muchas alas, como a muchas otras más personas, y me estimuló a producir algunas cosas escritas por él. Yo tenía planeado hoy dar inicio a una nueva sección que pienso cumplir con el auditorio, porque lo anuncié desde varias semanas atrás cuando estábamos haciendo la consulta, y el asunto es que pues el morral campesino lo vamos a dejar para la próxima. Ahora sí, vengo preparado más bien para compartir con el auditorio algunos materiales diversos de lo que me ha tocado producir, escrito por nuestro querido Eduardo Galeano, otro de los grandes que pierde América Latina. El mismo día, perdón, con unas horas de diferencia quizá, murió también Günter Grass, un escritor también polémico, alemán, y premio Nobel también. No también porque Galeano no lo tuvo, aunque debió de haberlo tenido, pero bueno, no lo tuvo. Pero pues se nos han ido un montón de México, pues diré algunos nombres: Montemayor, Monsiváis, recientemente, aunque no era mexicano, el gran Gabriel García Márquez. Y pues es una pena porque nos estamos quedando sin esos valores que le dieron razón de ser a la novela latinoamericana, le dieron rumbo, le dieron un rostro. Y bueno, pues ya no están. Así es de que pues el día de hoy vamos a hacerle un micro homenaje. Merece mucho más que esto, pero con mucho cariño al maestro Galeano, a la familia que dejó sin su presencia. Entonces, también tenemos poquitas cosas que compartir. Por ejemplo, un análisis, pequeño análisis que hace el señor México, de la columna México Sociedad Anónima, don Carlos Fernández Vega. Vengo un poco atolondrado, pero vamos mejor a dar inicio. También en la parte musical traigo diferente material. No encontré nada de mero mero Uruguay, excepto unas rolitas ahí de Daniel Biglietti, pero buscaba yo de Zitarrosa y no encontré. Según yo, tenía cosas de Zitarrosa para acompañar en la parte musical esta despedida al gran Eduardo Galeano. Vamos a dar inicio pues en la parte musical con música de los Andes. Y vamos, por favor, Raulito, con la segunda, que tengo entendido que esta pieza le encantaba a Galeano. A ver si es. 5 de la mañana con 14 minutos prácticamente, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y este es un programa para pues despedir a Eduardo Galeano en su nueva etapa y agradecerle también lo que dejó para la reflexión de nuestra América. Después de Las Venas Abiertas de América Latina, uy, cuántas cosas no escribió, Días y Noches de Amor y de Guerra, Memoria del Fuego, que es lo que vamos a escuchar en un momento. Tres volúmenes de Memoria del Fuego, desde la parte primigenia de nuestra América hasta las revoluciones que la hicieron ser y tener el rostro que hoy tiene. Decía, o más bien dijo, envió una carta hace un año, el 7 de abril del 14, le envió un correo electrónico, perdón, a la reportera que hizo este trabajo, que se llama Los Invisibles Pierden a su Cronista, Galeano Consternación, es un recuento que hace Erika Montaño Garfias. A ella le mandó Galeano un correo electrónico y ahí decía lo siguiente: la muerte acude cuando nadie la llame. No le hagas caso, ni siquiera escuches su silencio. Sería un homenaje que ella no merece. Me aburre pensar en la muerte. Sospecho que más aburrido será ser el centro de la fiesta fúnebre, mintiendo lo mucho que me duele abandonar este valle de lágrimas. Ese era también el humor latinoamericano del gran Eduardo Galeano. Vamos a escuchar una serie de cápsulas, pero una por una, obviamente, algunos ejemplos de lo que me tocó seleccionar y producir a través de diversas voces. En este caso, en esta primera parte, está Ricardo Montejano, también está Peggy Echanove, por ahí se escuchará Gabrielita Sosa, y hasta yo, que empezaba a hacer mis pininos en lecturas. Aprendí a leer con Eduardo Galeano. Vamos a escuchar, por favor, Raulito, El Colibrí. Este pajarito llamado colibrí, picaflor, chupamirto, huitzilín, ha sido símbolo importante en numerosas culturas. Escuchemos la recopilación del escritor, poeta e historiador Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, volumen 1, Los Nacimientos, publicado por Siglo XXI Editores. Al alba saluda al sol. Cae la noche y trabaja todavía. Anda zumbando de rama en rama, de flor en flor, veloz y necesario como la luz. A veces duda y queda inmóvil en el aire, suspendido. A veces vuela hacia atrás como nadie puede. A veces anda borrachito de tanto beber las mieles de las corolas. Al volar, lanza relámpagos de colores. Él trae los mensajes de los dioses, se hace rayo para ejecutar sus venganzas y sopla las profecías al oído de los augures. Cuando muere un niño guaraní, le rescata el alma que yace en el cáliz de una flor y la lleva, en su largo pico de aguja, hacia la tierra sin mal. Conoce ese camino desde el principio de los tiempos, Antes de que naciera el mundo, él ya existía. Refrescaba la boca del padre primero con gotas de rocío y le calmaba el hambre con el néctar de las flores. Él condujo la larga peregrinación de los toltecas hacia la ciudad sagrada de Tula antes de llevar el calor del sol a los aztecas. Como capitán de los chontales, planea sobre los campamentos enemigos, les mide la fuerza, cae en picada y da muerte al jefe mientras duerme. Como el sol de los quechíes, vuela hacia la luna, la sorprende en su aposento y le hace el amor. Su cuerpo tiene el tamaño de una almendra. Nace de un huevo no más grande que un frijol, dentro de un nido que cabe en una nuez. Duerme al abrigo de una hojita. El colibrí zurdo es uno de los símbolos de Huitzilopochtli. A veces, lo pequeño es lo grande. Primeras narraciones que hacen en el libro Los Nacimientos, de la trilogía Memoria del Fuego. También nos comenta Erika Montaño en el reportaje del día de ayer sobre Galeano, que él decía que la memoria era una especie en peligro de extinción y ahora, en lugar de recordar más, recordamos menos. Memoria del fuego, justamente él hablaba mucho de la memoria, de la desmemoria, de las diversas memorias, de esto que en su momento hace años ya publicó La Jornada, que también traigo algunos ejemplos de eso. Pero dice Erika Montaño que entre su nacimiento y su muerte, de don Eduardo Galeano, del gran Eduardo Galeano, hay miles de palabras en decenas de libros y artículos, dichas en múltiples discursos, retomadas por cientos de miles de jóvenes y adultos, hombres y mujeres inconformes con los gobiernos a todo lo largo y ancho de este planeta, en todas las entrevistas concedidas, en todas esas frases que rondan en Internet, en todos los artículos que publicó en La Jornada, su casa, y en todos los sueños que compartió para hacer de este un mundo mejor. Esto es un poco de lo que podemos hablar del maestro Galeano, y mejor vamos a la música en su honor. Thank you. nuevos dioses han llegado. Dioses extranjeros, ajenos, desconocidos. Escuchemos un relato de la historia de las Indias, recogido por Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, Los Nacimientos. La Concepción, 1496. El Sacrilegio. Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de Cristóbal, asiste al incendio de carne humana. 6 hombres estrenan el quemadero de Haití. El humo hace toser. Los 6 están ardiendo por castigo y escarmiento. Han hundido bajo tierra las imágenes de Cristo y la Virgen que Fray Ramón Paneles había dejado para su protección y consuelo. Fray Ramón les había enseñado a orar de rodillas, a decir Ave María y Paternoster y a invocar el nombre de Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte. Nadie les ha preguntado por qué enterraron las imágenes. Ellos esperaban que los nuevos dioses fecundaran las siembras de maíz, yuca, boniatos y frijoles. El fuego agrega calor al calor húmedo, pegajoso, anunciador de lluvia fuerte. Con estas ejemplares demostraciones a los salvajes infieles, entraron los nuevos dioses. La cruz y la espada eran el símbolo de un nuevo culto. Bueno, pues aprovechamos para poner un poco de música de los Andes con el grupo Achalay y ligarla con una más de las Memorias del Fuego. De estas salieron, ¿qué será?, como 80, 90 capsulitas que fueron pasando a lo largo de este programa del campo y de la ciudad y que... Pues la gente que me ha solicitado tener alguna copia de este material, con mucho gusto lo ha tenido, sobre todo y particularmente a quien manifiesta que lo va a compartir, como el día del encuentro del domingo el pasado, me dice Sergio que eran más de 500. Yo le conté mal, soy malo para eso, y algunas personas se me acercaron para pedirme una copia del material de Patas Arriba, porque las 3 personas que se me acercaron fue para comentarme que tenían círculos de lectura, y qué mejor que sea a través de esos círculos en donde se conozca autores como el gran Eduardo Galeano. Son 5 de la mañana con 29 minutos y ya que estamos en la Memoria del Fuego, voy a poner una chiquita antes de irnos a nuestro... Eso sí, no se me va a pasar el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Lo estoy acotando más hacia los temas que hemos acordado, que son paz con justicia y dignidad, nada más que ahorita pues se mezcla también todo el rollo de las elecciones que vienen en junio y que nos van a mantener pues aturdidos de tantos mensajes. Entonces, vamos a escuchar la número 12, por favor. Raulito, es una muy pequeña, se llama La Fiebre del Oro. ¿Qué? Diego Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, describe la fiebre de oro. Ante las constantes protestas de algunos teólogos, la esclavitud de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad no fue prohibida, sino bendita. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, sin intérprete pero ante escribano público, un extenso requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, os certifico que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré la guerra por todas las partes a manera que yo pudiere y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su Majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y dispondré de ellos como su Majestad mandare y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Y el despojo continúa. Y continúa. Por ello resisten las comunidades y los pueblos. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y como la semana pasada no di lectura a las principales notas por razón del 26 aniversario del programa, pues decidí transmitirlas en esta ocasión más rasuraditas. La del 1 de abril, miércoles antepasado, les comenté a nuestro auditorio que ahora sí van a empezar las campañas de la propaganda política. Nos va a tocar escuchar y ver, y ya lo estamos haciendo desde antes, de hecho, 97.000 horas de propaganda política, 97.000 horas perdidas. Radio y televisión transmitirán desde el domingo pasado, no el del el aniversario, sino el anterior, 11 millones de spots, 11.3, 11 millones 300 mil spots. Esta es la cifra del material que nos vamos a tener que aguantar o tapar las orejas. La nota de Claudia Herrera Beltrán. Sí, recibí presiones para minimizar mi informe sobre tortura, dice el relator especial Juan Méndez en una carta dirigida al representante permanente de México ante la ONU, aunque lo regañaron seguramente porque dice que aquí lo trataron, ya ahora dice que estuvo bien. Señaló en esta ocasión, el 2 de abril, por tercera vez, que esa práctica es generalizada la tortura y rechaza ataques a su persona. La nota es de Ciro Pérez Silva. Viernes 3 de abril, ante la catástrofe, los mismos métodos, dice el EZLN, se repiten marchas, elecciones, encuestas, mítines, y de pasadita anuncia el subcomandante Galeano, o sea, el ex subcomandante Marcos Galeano, por cierto, a propósito de Eduardo Galeano, anuncia la realización del seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Esto será en Oventic y en San Cristóbal de las Casas a partir del 3 de mayo. La nota es de Elio Enríquez. también del 3 de abril, una nota que me pareció muy importante, que es que los alimentos tradicionales ayudarían a la prevención de enfermedades crónicas. Algunos de estos alimentos contienen bioactivos para controlar padecimientos, de acuerdo con expertos de la UNAM. La dieta con base a alimentos tradicionales, como son el frijol, el maíz, el chile, el camote, la calabaza, entre otras decenas de alimentos. En particular el maíz de color, el maíz pigmentado, es saludable y provee los nutrientes suficientes para vivir, además de que contiene compuestos bioactivos que ayudan a evitar y controlar algunos padecimientos. Unos buenos y ricos tamalitos de maíz negro o colorado, muy pertinentes, es recomendable, más que la chatarrada y que los burgers kings, esa manera de, o boys o lo que sea, esa manera de comer que no corresponde con nuestra idiosincrasia. La nota de Miro Olivares Alonso. El sábado 4 de abril, persecución, violencia y maltrato, el viacrucis de migrantes centroamericanos. Tienen necesidad de mejorar sus condiciones de vida, dice Alejandro Solalinde. Sin embargo, no los dejan pasar. Venía ya un viacrucis de estos hermanos migrantes. Después de 9 días, esto ya fue el 4 de abril, llegaron a Ciudad Estepec y es hora, es día, es fecha en que no los han dejado pasar. Está la policía ahí haciendo un cerco para que no avancen los hermanos migrantes en este viacrucis. De acuerdo con esta nota de Diana Manso. El domingo 5 de abril, la tortura, evidentemente que sí es generalizada en México, ratifican especialistas y validan el informe de Juan Méndez, relator de Naciones Unidas contra este delito. No son los casos denunciados, sino el patrón de detenciones, violencia e impunidad, sostienen especialistas. El gobierno mexicano solo responde con posturas autoridades y de rechazo a la crítica, dicen activistas, y esto no es nada nuevo. Yo recuerdo cuando era niño y jovencito que llegaba la policía a levantar a la gente en la calle, darles de garrotazos, y pues esa no es la manera de gobernar. La nota de Fernando Camacho Servín. Cuatro presidentes mexicanos concesionaron casi 98 millones de hectáreas a empresas mineras. Empresas Peñoles, Grupo México, Frisco, esa de Slim, Grupo México de Larrea, Germán Larrea y Peñoles, Alberto Valleres es el propietario, pues cuatro presidentes concesionaron 98 millones de hectáreas a mineras extranjeras. Desde Salinas, pasando por Cedillo, Fox, Calderón, y pues siguen concesionadas millones de hectáreas de mineras, y quieren más. La nota de Roberto Garduño. Y como comentábamos anteriormente, ante la cuestión de los alimentos tradicionales, que sí pueden servir como prevención de enfermedades crónicas, la contraria, alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre las nuevas formas de comer, por decirlo así. Los comestibles insalubres causan más de 200 padecimientos. La académica, bueno, una académica, en este caso Sofía Sánchez Piña, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, dice que sugiere reducir el consumo de azúcares, grasas, gluten y otros, porque estos están contenidos en alimentos que que son de nueva generación, son productos industrializados, y estas alteran la estructura celular de los seres humanos. Es un proceso asociado a enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer, ni más ni menos. La nota de Miro Olivares. Y se mantiene la percepción de seguridad, perdón, de inseguridad en zonas urbanas. Esto también es del miércoles 8. Es lo que respondieron 68 de cada 100 personas en una encuesta aplicada por el INEGI. Ciudadanos ya no portan objetos de valor y algunos no permiten ya que sus hijos ni siquiera salgan de la casa, de la escuela, la casa, de la casa, de la escuela. Y ya no hay esa libertad que sí, al menos yo recuerdo que sí teníamos cuando niños. Muchos dejaron de caminar por los alrededores de su vivienda, nada más a lo que salen. Y eso es lo que dice la nota de Roberto González Amador. El viernes 10 de abril, no se olvida, es la fecha emblemática del asesinato del general Emiliano Zapata. Este 10 de abril, el Instituto Nacional de Migración montó un operativo en Oaxaca para evitar que la caravana de migrantes continúe hacia el Distrito Federal. Le decía que ya tienen ahí en Ciudad Ixtepec, pues lo que va del mes. Bueno, alista el instituto 5 autobuses para deportar a centroamericanos. Y dice Solalinde, pues haremos el viaje. Hay 3 puntos de detención, y dice Solalinde que es un boicot y una injusticia. La nota de Diana Manso. Plan carretero amenaza a pueblos indígenas. Manifestantes de 11 municipios de Chiapas se oponen al corredor Palenque-San Cristóbal, que ya ahí va, aunque se opongan, aunque no quieran, aunque se mueran, ahí va la autopista, que reduciría de 5 a menos de 2 horas el tiempo de traslado, según autoridades, pero los pueblos indígenas que va a atravesar no la quieren. Es para los turistas. La nota de Elio Enríquez. El sábado 11 de abril fracasan negociaciones para continuar el viacrucis del migrante. No hay acuerdo entre el padre Solalinde, su organización, y el titular del Instituto Nacional de Migración. Los integrantes de la caravana serán deportados si salen de Ixtepec. También contra estos pobres hermanos se ensaña el Estado mexicano, así como se ensañan los gringos para con nosotros. La nota anterior de Roberto Garduño y Diana Manso. Y también del 11 de abril, cuando estaban allá en Anenecuilco, en Chinameca, Graco Ramírez, el gobernador del estado de Morelos, el disque, y Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, huyeron de campesinos morelenses. Fueron a llevar, según flores, y ni las dejaron, pero por ahí botadas. Cientos de opositores al megaproyecto, este que sabemos que existe, que va a afectar a 4 estados, uno de ellos es el de Morelos, irrumpen en acto por el 96 aniversario luctuoso de Zapata, y los hicieron huir. No querían hacerlos huir, querían que los escucharan, sin embargo estos se pelaron. Por otro lado, en Chiapas, más de 1000 integrantes de organizaciones realizaron marchas, mítines y bloqueos, todo esto en el contexto, en el marco del 96 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. La nota de Rubicela Morelos Cruz. El domingo 12 de abril, el Instituto Nacional de Migración dijo que como tarea humanitaria ha entregado migrantes al albergue de Solalinde, en lugar de golpearlos y llevárselos. Bueno, qué humanitarios. Para este instituto, la acción es muestra de la confiable relación con el sacerdote. El otro dice que es un boicot y una injusticia, Solalinde. Y detalló el migración que llevó a Hermanos del Camino, en el camino, llevó a 200 cubanos y a 52 personas más. Esa es su gran tarea humanitaria, para que los cuide Solalinde. La nota de Fabiola Martínez. ...12 de abril, domingo. Ese día fue nuestra celebración, nuestro encuentro de aniversario aquí en Radio Educación. Y en la ciudad, esto está ocurriendo aquí en la ciudad, que están sin abasto de agua ni permisos y siguen edificando complejos habitacionales en Iztapalapa. Hay dos nuevos en los cuales se van a albergar 687 viviendas, pese a no contar con estudio de impacto ambiental, denuncian pues los vecinos. Hay un servicio de pipas que surte a las personas que ya habitan la primera etapa de este conjunto, que se llama Tepalcates 1 y 2, y documenta la PAOT las irregularidades de la inmobiliaria, pero sigue la construcción. Pues que no le toca a la PAOT, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pararlos, o a quién le toca, a la gente, eso es lo que querrán. Ay, las calidades de vida que van perdiéndose con este tipo de negocios. La nota de Rocío González Alvarado. Lunes 13 de abril, México ha perdido 2,5 millones de hectáreas de bosques. Solo se ha logrado recuperar cerca de la cuarta parte de lo que va del... de la cuarta parte en lo que va del siglo. Se ha recuperado de estas 2,5 millones de hectáreas. Esto lo indica el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Por otro lado, el panorama de los bosques no es alentador para el planeta, pues ha desaparecido el equivalente al doble de Portugal y persiste un modelo económico de desarrollo que erosiona el capital natural, señala este consejo. La nota es de Angélica Enciso. Ahora sí me apuré, y eso que fueron dos semanas. El día de ayer ya está más depuradito el semanario, para tener otro un poquito más de tiempo para compartir el material de Galeano. El día de ayer, martes 14 de abril, se consigna que campesinos marcharon en demanda de sacar al sector agrario de su grave crisis. Afirman que el enojo de los campesinos se reflejará en los próximos comicios, en demanda de un acuerdo nacional para el campo, para que el sector salga de su crítica situación y se establezcan líneas de acción para una nueva política de Estado. Marcharon, entre otras, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, la Unión General Obrero Campesina y Popular, entre otras. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Perdón, y ya con esto nos despedimos de este semanario por la paz con justicia y dignidad, y saludamos a las estaciones comunitarias que repiten esta señal. Hay varias ya, que de las que conocemos, habrá otras que no conocemos. De cualquier manera, este es un material de libre difusión y sin censura, así es de que quien la desee utilizar, pues que lo haga, como lo es pues las radios culturales y comunitarias, y De pasadita, aprovecho para dar la bienvenida a Radio Zapata, que transmite ya en el territorio comunitario de la costa montaña de Guerrero, allá en la localidad de Cerro Zapote. Un saludo a esos hermanos y ánimo, porque la comunicación es necesaria y vital para el ser humano. Vámonos recio, Raulito. Bueno, son 5:51 a.m. Escuche usted del campo y de la ciudad. Y pues regresamos al tema de Galeano. Pero antes de eso, y aprovechando que tenemos todavía un poquito de tiempo antes de llegar al himno nacional, quiero leer algo que decía Galeano. Eduardo Galeano fue muy cercano al EZLN, estuvo ahí en la realidad en 1996, sí, y pues se hizo cuate del Sub Marcos, que ahora es Galeano, y ahora a ver, pues ya sin Galeano, ¿qué va a pasar con el Sub Marcos? Se va a tener que poner otro nombre, otro pasamontañas. Pero lo que dijo a propósito de los indígenas que conoció Galeano, Eduardo Galeano, allá en Chiapas, o sea, tuvo un acercamiento mayor, dice que los zapatistas de Chiapas están cambiando la realidad del país entero. Gracias a ellos y a la energía creadora que han desencadenado, ya ni lo que era es como era. Los que hablan del problema indígena tendrán que empezar a reconocer la solución indígena. Al fin y al cabo, la respuesta zapatista a 5 siglos de enmascaramiento, el desafío de estas máscaras que desenmascaran, está despegando el espléndido arco iris que México contiene y está devolviendo la esperanza a los condenados a espera perpetua. Voy a repetirlo porque está muy bonita esa frase. En México se está devolviendo la esperanza a los condenados a espera perpetua. Los indígenas, está visto, solo son un problema para quienes les niegan el derecho de ser lo que son. Y así, niegan la pluralidad nacional y niegan el derecho de los mexicanos a ser plenamente mexicanos sin las mutilaciones impuestas por la tradición racista que enaniza el alma y corta las piernas. Eduardo Galeano. Vamos a escuchar la música, por favor, Raulito, las 7, si me hace favor. Y este es el Llanto del Indio. Pues ya son 5:57 a.m. Qué melancólica es esta música, ¿verdad? De la quena. Dice Atahualpa Yupanqui, a ver si lo escuchamos más adelante. La dulce y melancólica quena que a lo lejos se escucha para compartir la tristeza del indio en su abandono, pues que fue, ya que pues los hicieron tristes, los obligaron a la tristeza perpetua los españoles con la imposición de la cruz y con el pretexto de la evangelización, el saqueo de los recursos naturales, de las minas, de las mismas personas. Y bueno, eso es lo que decía Atahualpa Yupanqui. Estoy programando esta música, decía, porque no encontré lo de música más específica del Uruguay, pero pues Galeano era universal, así es de que cualquier música le cabe, le queda. Son 5:58, 5:59, ya va a ser tiempo de pasar a escuchar nuestro himno nacional. Con todo respeto, lo que no nos gusta mucho son los 11 millones de mensajes que nos van a soplar de aquí a junio. Bueno, nos ahorraremos algunos cuantos, porque mientras que están pasando, pues estamos leyendo otras cosas, por lo menos esta mañana. Una llamada, ya que tenemos unos segundos para ello, de Isaac Cruz Verdín. Él manda un saludo y un abrazo a todos y dice que la muerte es inexorable y democrática, que se lleva, nos lleva a todos, incluidos a los indispensables. Ahora se lleva uno de los grandes como Eduardo Galeano, y deseo que descanse en paz. Ese es el mensaje de Cruz Verdín, que aquí andaba también haciendo travesuras el pasado domingo. Y ahora sí, Raulito, en el momento en que tú desees. Radio Educación. Radio Educación 1060 de AM desde la Ciudad de México. 100.000 watts de potencia. En onda corta, 6.185 kHz, banda internacional de 49 metros. Y en internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Libres como el viento, sé que valgo. Yo sé que puedo hacer cambios en mi realidad. Yo sé que todos somos iguales. Yo sé respetar los derechos de los demás. Porque tú vales. Es hora de unir al Estado en un solo proyecto. Que esté basado en el ser humano. Así somos los ciudadanos del Partido Humanista del Estado de México. Unidos y conscientes. Si cambias tú, cambia México. Partido Humanista. Soy mexiquense. Soy humanista. Pasa la voz. ¿Qué opinas de que el gobernador del PAN, Guillermo Padres, construyó ilegalmente una presa enorme en su rancho que le quita el agua a la gente que no la tiene? ¿Y qué opino? Que esto es una Terminemos con la corrupción. El PRI impulsa y aprobará el Sistema Nacional Anticorrupción. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué opinas de que los diputados del PAN piden moches del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales? ¿Qué opino? Qué poco. El PAN cree que te puede engañar, pero ya sabemos cómo son. ¿A poco no? Candidatos a diputados del PRI. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD. Tu voz es nuestra voz. Porque es un derecho, es una obligación como ciudadana. Es un derecho irrenunciable y algo que tenemos que ejercer. Porque para mí como mujer es importante dejarles un buen ejemplo a mis hijos. Para nuestros hijos no vamos a tener un futuro mejor si nosotros no hacemos lo que nos toca. Como mujeres nos costó mucho trabajo ganarnos el derecho de salir a votar. Como para que ahora vengamos y lo desperdiciemos. Y quiero dejarles un mejor México. Instituto Nacional Electoral, INE. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Bueno, pues ni modo. Algunas llamadas. Roberto Martínez dice: la demagogia electoral de los partidos en el poder se jactan de ser corruptos y por lo tanto el comal le dijo a la olla, ¿verdad que somos hijos de la tiznada? ¿A poco no? La beligerancia y las explosiones y fugas de gasolina crean un clima de inquietud dentro de las inversiones industriales, evitando la creación de empleos y desaliento entre las familias. La cantidad de dinero que se invierte en elecciones debería de usarse para crear empleos. De acuerdo. Saludos a todos los oyentes y participantes del programa. Jessica García, felicidades a todos, es un excelente programa. Y pregunta si no hay un compañero de San Lorenzo Texonco, y cómo contactarlo para la problemática de las altas cuotas del agua. No tengo idea, amiga Jessica García, no sé a quién te estés haciendo alusión, pero como está lo del foro global del agua, pues está en su apogeo todo este... Por fin, qué bueno que se le dé un lugar al tema del agua en el mundo, porque en México... Por lo visto les vale, porque lo que se está tratando ahorita es de, según la ley de o más bien las propuestas de modificación a las leyes para el usufructo del agua, pues se pretende privatizar, y eso no se vale. El agua es un derecho humano fundamental para todas y todos, no solo los y las mexicanos, sino para el mundo entero. También nos llamó don Manuel Munguía. Él dice: señoras y señores, conciudadanos, ¿dónde ha quedado la transparencia? ¿Dónde la supervisión y vigilancia de los servidores públicos que hoy se siguen sirviendo los presupuestos a sus anchas? Votar a ciegas no nos garantiza ni la democracia, ni mucho menos. un mejor nivel de vida para todos los mexicanos, y nos muestra claramente que las opciones para llevar a cabo un cambio pacífico son cada vez más escasas y votar cada vez es más patético y psicopático, además de patológico, para volver a caer a un mismo círculo perversamente vicioso, ya que los personajes que enrarecen desde 1982, como Salinas, Cedillo, Fox y los demás, además de los Briviesca, Calderón y su Margarita, ahora el mandatario con su angelical familia, sin olvidar a Lozoya, Colwell, Beltrones, Gómez del Campo, Xóchitl, Gálvez, sin olvidar los inefables gabinetes y congresos que solo nos han traído pobreza, destrucción, violencia y muerte, para poder entregar desde la impunidad nuestra riqueza sobre nuestras garantías y derechos. Felicitación por este 26 aniversario para el equipo del campo y de la ciudad. Gracias, don Manuel. Y el problema yo creo que no es tanto ir a votar. Estoy de acuerdo con algunos de sus calificativos. Sí, es un poco psicopático. Pero no es que uno quiera, o sea, mucha gente cree que está cumpliendo con su deber en la democracia representativa y va a votar, pero no es tanto que siga uno creyéndoselo, sino ni que sea uno psicópata, sino que hay todavía algunos destellos de esperanza en muchas personas en el voto, pero muchas veces también, y ya lo hemos visto, pues no es que ganen quienes están en el poder, sino que se lo agandallan o engañan o pues nos chamaquean. A final de cuentas, esa es una palabra que me parece que corresponde con la circunstancia, nos chamaquean horriblemente. Bueno, Ernesto Guerrero, él estuvo también aquí el domingo, dice: con orgullo digo, soy mexicano del campo y de la ciudad. Agradezco a nuestro programa la información, música y canto que nos dan aliento para el cuidado de nuestra madre tierra y por ende de nuestras vidas. Y como siempre nos dice, amor para todos y paz para siempre con justicia y dignidad. Félix Cuevas envió un atento llamado a guerreros y guerreras que tengan tiempo este jueves a las 4 de la tarde en la plaza Corregidora de San Antonio Tecomic, así dice, para abrir el tercer encuentro de nahuales y nahualas de la medicina tradicional alternativa y complementaria. A todos los que puedan ayudarnos, los esperamos mañana jueves 16 de abril. Y dice que me regresará mi libro. Bueno, esa es nada más una acotación que hace. Sí, es cierto, se me olvidó pedírtelo, amigo Félix, el pasado domingo que estuvieron aquí danzando. Doña Basilisa Ángeles, contenta, dice, que porque los conocí, estuve conviviendo con ustedes, aunque sea poquito, pero sí, nos vimos y nos saludamos. Y me pide, desde el domingo me lo pidió, que transmitiera algo de la música de Son de la Ciudad que estuvo tocando el sábado pasado. Pues fíjese que el pasado domingo, no nos han entregado las grabaciones y yo la verdad no tengo nada, pero le voy a pedir a Sergio, porque ellos vienen aquí a tocar, a cantar con... Los jueves, los miércoles no vienen aquí a este espacio, así es que se la debo, pero le voy a dedicar una pieza con Atahualpa Yupanqui, porque hoy es su cumpleaños, sus 70 cumpleaños, y esto, pues le mandamos un fortísimo abrazo y un beso, doña Basilisa Ángeles, porque ella trajo, bueno, además de traerse a sí misma, vino de traje, trajo una agüita, me parece que de cilantro, yo no, ni chance tuve de probarla, y un ceviche de soya, me parece que haber escuchado que trajo. Pero tampoco hubo chance con eso de que había tanta gente tan cariñosa y tan cercana, abrazando, todo el mundo se quería tomar la foto con nosotros y bailar. Muy, muy, muy bonito estuvo el encuentro que tuvimos los radio del campo y de la ciudad. Bueno, repetí la información de los libros de Galeano, ¿dónde los consigo? La mayoría de los materiales que produjo Eduardo Galeano lo editó la editorial Siglo XXI, ahí puede usted encontrar prácticamente todo, todo lo que hay de producción aquí en México de Eduardo Galeano. Ahí en España también hay un Siglo XXI, pero no estoy seguro de que también lo tengan ahí, seguramente. Pero bueno, usted está aquí, y aquí en Siglo XXI lo puede encontrar, o pregunte en las librerías. No son baratos. Por eso yo hice la serie de radio para las personas que no cuentan con recursos para adquirir libros. Cada vez están más caros, pues aunque sea un CD, que son bastante económicos. Le agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en los controles técnicos. Ya agarro el camino, tú te vas a quedar. Le están haciendo un paro ahí entre hermanos operadores. Sí, esperando a Gonzalito, que ya debe venir en camino. Y ya son 6 de la mañana con casi 15 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad. También había yo dicho que Eduardo Galeano, a quien estamos dedicando este programa, ha escrito de todo. Ya leí la parte de los zapatistas, al ratito vamos a escuchar una cápsula. Pero también muy al día estaba, también escribió acerca de los normalistas de Ayotzinapa. Él escribió un poquitito diciendo que los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos, en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol, donde hay algunos jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos en el aire la cifra 43, que rinde homenaje a los desaparecidos y que señala la existencia de porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a escuchar una pieza con el inolvidable también Atahualpa Yupanqui. Son un poco lánguidas, pero le va a gustar doña Basilisa en sus 70 años. Vamos a escuchar El Arriero. Está en la 1 de Atahualpa. Gracias. Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Pues Atahualpa Yupanqui, también un personaje legendario de hace ya varios años, varios lustros, o quizá, sí, décadas, pero pues es la música que traje para acompañar, para despedir por el momento a Eduardo Galeano, porque él no se va a ir nunca mientras lo sigamos leyendo o escuchando. Y tengo aquí acerca del libro Las Palabras Andantes. Galeano decía: yo creo que este libro es un disparate que proviene de la imaginación colectiva. Muchos de los relatos los recogí en los caminos que anduve por América y otros son producto de la imaginación, pero tanto en un caso como en el otro yo creo que el libro expresa es una porfiada fe del autor en un hecho humano fundamental, el derecho de soñar. Hay tantos derechos, pero entre ellos no figura el derecho de soñar, que es un derecho fundamental, sin el cual la pobre esperanza se moriría de hambre. Si el sueño no nos permitiera participar un mundo diferente, si la fantasía no hiciera posible esta capacidad un poco milagrosa que el bicho humano tiene de clavar los ojos más allá de la infamia, ¿qué podríamos creer? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podríamos amar? Porque en el fondo uno ama al mundo a partir de la certeza de que este mundo, triste mundo convertido a veces en campo de concentración, contiene otro mundo posible. Ese mundo posible que hoy estamos viendo asomar es América Latina. Vamos a escuchar a continuación otra cápsula del maestro Eduardo Galeano. Bueno, yo la produje, creo que yo la leo, y esta cápsula se llama, ya la tenemos, ¿verdad? Se llama, bueno, es una cápsula un poquito larga, Naturaleza Muerta, ya que Eduardo Galeano le entraba a muchos y muy variados temas. Una de sus preocupaciones, además de la injusticia del sueño, de las memorias,

Eduardo Galeano, que pues seguirá vivo en nuestra memoria, en la memoria del fuego. Tenemos algunas llamadas, una invitación. La invitación es la invitación que nos hace la colectividad demandante contra el maíz transgénico a los medios de comunicación para una conferencia de prensa. Lo malo es que es el día de hoy, a las 11 de la mañana, en el Sencos, en la colonia Roma, Medellín número 33. Ahí va a estar representantes tanto de la colectividad demandante como de comunidades campesinas, en la parte científica, y interesados en la defensa del maíz. Van a hacer un recuento de los 21 meses que llevan ya de juicio contra la imposición del maíz transgénico por parte de varias empresas, sobre todo transnacionales. De los 21 meses de juicio, ya son 19 meses que ha estado suspendida la siembra de cualquier naturaleza, ni piloto, ni experimental, y menos comercial, se está permitiendo, al menos en el maíz. Probablemente en otros cultivos sí la estén manteniendo, pero en el maíz no. De cualquier manera, pues es una victoria de la sociedad civil, que la justicia se ajusta. Y en este caso 17 tribunales tomaron ya una decisión preliminar sobre el asunto del maíz transgénico, y estas se darán a conocer, las decisiones, estas decisiones judiciales, y de lo que sigue, qué etapas por seguir vienen. Hoy, miércoles 15, 11 de la mañana, en el CENCOS, en el Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín número 33, perdón, Colonia Roma. Y probablemente la semana que entra invite yo a alguna de las personas que están formando parte de la invitación. Puede ser la misma Katy Mariel, que es la que pues se ha acomedido a desmañanarse y venir a compartir los avances, las alegrías de esta colectividad, o las penurias también. 6:35 y cachito. Más llamadas. Doña Prisca Méndez, que estuvo por aquí el domingo, por ahí la vi de lejitos, dice: felicita por el aniversario, estuve el domingo pasado con ustedes y anduve muy feliz junto con unas amigas. Con razón ni caso nos hizo doña Prisca, Gracias por todo lo que nos dieron y a todos los que participaron en el evento. Igual a usted, doña Prisca. Laura Ronquillo nos habla de Toluca y felicitando al programa y al equipo, y pregunta al conductor: ¿cómo puede conseguir los audios de Eduardo Galeano, en particular de Patas Arriba? Favor de comentarlo. Queremos más días para el programa, ya que estos dos son muy poquitos. Buen día. Bueno, mira, Laura Ronquillo, el domingo pasado varias gentes se acercaron para preguntarme lo mismo. Yo fui quien hizo la producción de este material. Así fue una producción casera, pero ahí está ya y está disponible. Es la que estamos pasando. De hecho, en un momento más voy a pasar la que le toca el día de hoy, porque ya estoy dándole una repasada. Y bueno, y ahora con más razón, de por sí lo estaba haciendo, pero con más razón, ya que el pasado lunes falleció el querido maestro y el gran escritor Eduardo Galeano. Entonces, pues si gustas, nos ponemos de acuerdo. El problema es cómo le hacemos para hacértelo llegar a Toluca. Es cosa de que el GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, nos ha hecho el favor de, en últimas promociones, y de prestar su oficina para recibir a gente que va para cositas de estas. Así es que te ofrezco que ahí pueda ser. Tendrías que llamar al teléfono 56 17 90 27, repito, 56 17 90 27, y ahí decirle a la persona que te atiende que le digas que cómo hacerle para obtenerlo. Es decir, yo te puedo obsequiar una copia, pero pues ponte de acuerdo con la hermana compañera que atiende ahí el asunto. Bueno, Lucy Méndez es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y dice: mi opinión es dejar las casillas vacías. Su opinión. Leyó que los gringos son los que deciden quiénes ocupan todos los cargos de representación. Por medio del FBI se conoce y decide todo y lo negocian los partidos políticos entre ellos. Esta información se publicó el viernes pasado en el periódico La Jornada. Los gringos tienen el padrón electoral, por eso no acudamos a votar o hagámoslo anulando. Es la opinión, es muy personal, de Lucy Méndez, de acuerdo a lo que ha leído, pero se vale, esa es su opinión. Yo creo que, pues, aunque no se crea demasiado en la democracia representativa de los partidos, pues de todas maneras hay que participar de alguna manera, yo creo. Roberto León, pues puede ser a través de la discusión, los grupos de discusión, los programas, llamar por teléfono, todo esto, pues es una manera de hacer la democracia participativa. Roberto León, buen día, hermanos. Muchos no pudimos asistir al aniversario, pero estamos al pendiente del programa del campo y de la ciudad. La Casa del Libro Tres Tecolote los felicita y también pedimos una copia del maestro Galeano, ya de la información. Pero lo que pasa es que he hecho de Memoria del Fuego, Memorias y Desmemorias, Patas Arriba y otras poesía que ha, y escritos de él. Entonces, ¿cuál? ¿Qué de todo? Las clases de Historia Náhuatl, dice Roberto León, continúan los sábados en Plaza Tolsá a las 12 del día. Para mayor información, comunicarse al teléfono 15-46-30-36. Repito, 15-46-30-36. Marta Aguirre Martínez agradece a Marco que comparta su material acerca de la obra de Galeano. Marta es una de las personas que se me acercó para esto de Galeano. Es para compartirlo, a su vez, en un círculo de estudio allá en Iztapalapa. Pero es cosa de ponernos de acuerdo y hacértelo llegar, o que tú pases, Marta Aguirre. Agradece por el trabajo, entrega y perseverancia del equipo del campo y de la ciudad. Excelente día para todos igualmente. Doña Basi, Lisa, dice que conoció al decimista Ezequiel Castillo, una persona muy educada, muy linda persona, y también agradece a la señora Lupita de Tlanepantla que le hizo el favor de llevarla de regreso hasta su casa. Sí, muchas gracias, señora Lupita. La doctora Magda Ceballos le dio mal el teléfono de la señora Prisco Méndez para comunicarse y saludarse. Esto es para doña Prisca, que le dio mal a la doctora Magda. Maestra Rocío García, agradezco que sigan con nosotros estas mañanas y que compartan estos materiales que nos hacen soñar y ver las cosas como son en un mundo que hay que hacer posible. Felicidades al equipo del programa, lo sigo desde hace mucho tiempo y ahí están cada que prendo el radio, bueno, los miércoles y jueves. Bonito día igualmente. Gloria Albarrán felicita al programa y a todo el equipo de Radio Educación. Un saludo para Marco, está muy bonito el programa de hoy, recordando a dos personas tan importantes como Eduardo Galeano y Atahualpa Yupanqui. Bueno, Atahualpa lo recordamos porque traje música para acompañar este deseo de continuar en la memoria, gracias a Eduardo Galeano, aunque él ya se nos haya adelantado. Vamos a otra pieza de Atahualpa Yupanqui, señor Gonzalo Arteaga, no te había yo presentado, pero está desde hace rato ya Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, y le vamos a pedir que nos ponga, por favor, la número 13, que es el camino, el caminito del indio, por favor. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Bueno, 6:46, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y oímos a el inolvidable Atahualpa Yupanqui, también otro que queda en la memoria y que seguiremos escuchando. Hay una llamada que nos llegó de Ninfa Victoria y que no nos quedó muy claro. ¿Quieres que le demos el teléfono a la persona de Toluca para una copia? Ella pide una copia de las grabaciones, estas que estamos transmitiendo. De todas maneras, Ninfa felicita a Radio Educación y al programa, te escucha desde esta estación 30 años y pide que haya muchos años más y más días para el programa del Campo y de la Ciudad. Gracias. Gracias, Ninfa. Vamos a escuchar entonces a continuación, como les decía, ya estaba programado para los miércoles del Campo y de la Ciudad transmitir nuevamente Patas Arriba, porque estamos patas arriba, es la historia del mundo al revés. Y eso es lo que supongo que está pidiendo la persona de Toluca. Ya se hizo una desconexión, pero si es eso, ahí le va un cachito más. Por favor, Gonzalo. Patas arriba,

Bueno, pues esto fue, una vez más, el gran Eduardo Galeano, que se nos adelantó ya, pero que aquí está el material que dejó, está a través de todos los libros que publicó y que seguiremos leyendo. Rápido las llamadas. ¿Cuánta actualidad tiene el viejo grito de batalla del socialismo proletario de todos los países unidos? Gracias, César. Rápido, pues ya nos vamos. La reunión de locatarios del mercado Gertrudis Sánchez a las 6 de la tarde tratará sobre la ley hacendaria y la privatización del agua. Álvaro Díaz felicita el programa y felicita que sea diario y que lo repitan en la noche, ya que es el único programa que realmente defiende los intereses de los mexicanos. Les deseo muchos años más y ya sin Carmen Aristegui es más necesario que nunca este espacio. Y cierro diciendo, siento que somos gotas de alguno de los tantos ríos que sobreviven a la constante destrucción de la mano del hombre, que insiste en destruir el paraíso donde puede vivir. Somos como un viento que no muere cuando la vida se acaba, y por eso no creo en otra inmortalidad más que esa, porque estoy seguro que uno sobrevive en la memoria y en los actos de los demás. Eduardo Galeano, es hasta siempre. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Les saludamos, nos despedimos Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga, quienes apoyaron en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, echando la mano solidariamente con los teléfonos, y Marco Díaz León en la producción y conducción del programa del campo y de la ciudad. Y nos despedimos deseando que su sol sea brillante, inclanestia intonatiu, y como decimos todos los miércoles, dimo a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colistli, no queremos ese maíz enfermo. Y bueno, Eduardo Galeano, hasta siempre, hermano. Vámonos recio.